Estamos en vivo, y se nota, en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, mañana viernes también estaremos en vivo aquí. Sí, sí. No así el lunes, que estaremos en el Teatro Coliseo Podestá. El lunes estamos en vivo, no grabados, y estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. De La Plata, sí señor. Atención Bahía Blanca, que mañana están allí los Cabernet. Atención Tigre, que mañana está allí Gillespie. Sí, y así. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, se viene el verano. Sí, sí, es verdad. Sí. ¿Y entonces? Se viene, es una advertencia. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo. Y pero preparate el cuerpo que viene el verano. Es el título de nuestro informe. Usted dice para ponerse una malla. Claro, usted se quiere poner una malla, señora, y la verdad que no puede. ¿Por qué? No, porque con el último grito de la moda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Usted es uno de los grandes especialistas, ¿eh? Sí, lo reconocí. ¿Me reconoció? Sí. Bueno. Especialistas en todo el tema... Cuidado corporal, claro. Cuidado corporal. Cuidado corporal, porque primero, dieta, sí. Pero también cuidado. No, cuidado. Color. ¿Color? Color, cómo tomar color antes de ir a la playa. Sí. No, ir a la playa como un fantasma. Ir ahí todo blanco, como una lombriz, no. Pero para usted, ¿cuál es el límite del bronceado? Porque nosotros se lo decimos. Uno acumula... Hay un especialista para cada piel, señora. Sí. Usted viene a nuestros talleres de bronceado, así lo llamamos. ¿Cómo hay talleres de bronceado? Entonces la metemos ahí en una cama solar de esa. Sí. Y cada tanto hay un tipo que le abre el coso y le mira. Y le va a decir, dale un golpecito más. Pero, no es un pollo la señora. Y cuando ya la tienen doradilla, sí. Entonces la sacan y dice, ¿qué le parece? ¿Qué le parodi? No, pero ¿y si está pasada? No me venga. No, porque es demasiado. Hay algunos que se broncean mucho. Ya se va a blanquear de nuevo. Pero todo, hay que prepararse. A mí me gusta llegar, yo se lo digo como mujer. Sí, sí. Me gusta llegar a la playa. ¿Qué? Resplandeciente. Ah, claro, bueno. Depilada, bronceada, de la peluquería. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos en todas las playas argentinas, a media cuadra, y antes de entrar a la playa, una peluquería. Pero si para hacerse un peinado de playa. ¿Cómo es el peinado de playa? Un peinado sauvage, un peinado casual. Sí. Pero minuciosamente casual, deliberadamente casual, que son los más caros. Claro, pero después viene la verdadera casualidad, que es el viento, la sal. Pero usted ya está preparada. Depilación, ¿quiere depilarse antes de estar a la playa? Mire cómo tengo las piernas. Un taller de depilación. También pase que ahí lo vamos a dejar lampiño. Pero me hablaron de la definitiva. No existe eso, nada es definitivo. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, justamente vi el cartel, yo soy la vecina de acá a la vuelta. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Soy la viuda de Barrazas, ¿eh? ¿Barrazas se murió? ¿Se murió? Se murió Barraza, che. Pobre, bueno. El de la quiniela Barraza. Sí, sí. Bueno. Soy la viuda y estuve prácticamente entre una cosa y la otra después de lo que fue. ¿Entre qué cosas? Después de lo que fue la muerte. ¿Qué quiere, señora? Bueno, estuve encerrada en el departamento y ahora quiero vivir. Bueno. Acá, y justo vino vivir, acá vivir lo que se dice vivir, la podemos depilar. Sí. No, si la señora quiere hacer una transformación. Estuve un año encerrada y ahora quiero ir a la playa y todo, pero estuve, imagínense, estaba deprimida, estaba triste, es me dediqué a comer. Bueno, nosotros tenemos aquí una dieta y unas máquinas para adelgazar. Sí, también hacen los masajes, porque es claro, un servicio integral el que damos. Porque las personas que se dejan estar mucho, les sale como un moho. Bueno, miren lo que... Eso verde que tiene ahí. Claro, no, señor. Es una metáfora, bueno, que usamos. por la quietud excesiva. Sí, y entonces la pilas ponemos en movimiento. ¿Ve ese caballo que hay ahí? Sí. Bueno. Yo necesito muchísimo levantar la autoestima, porque vengo de un momento... Entre otras cosas para levantar. Sí. Claro, ¿por qué no empezamos por otras cosas? Después la autoestima se levanta solo. Por eso me estoy vistiendo muchísimo con poleras negras, con tapado negro. No, para ir a la playa el tapado negro es lo menos indicado. No, para la señora, si me permitís, Roberto. Sí, cómo no, Paul. Yo a la señora la veo rayada. Ay, sí, estoy enojada. No. Porque estuvo sentada en las sillas esas de mimbre. A usted la favorecería mucho líneas verticales, onda camiseta de Racing, de San Lorenzo, algo así. ¿Cómo voy a comprar una camiseta de no, Racing? No, no le digo, señor, una camiseta, pero el traje de baño, no sé qué opinará Roberto, porque el experto es... Sí, Roberto, ¿qué tal? Que tiene un ojo, sí, sí. Tiene un ojo para sí, estas cosas. Sí, de vidrio. Lamentablemente fue un accidente. Estaba mirando por la cerradura mientras se cambiaba una dama y tuve un accidente. Porque por su cara, su cuerpo, tiene que tender a lo vertical. Claro. A mí me dicen que yo tengo una de las caras más bonitas de la cuadra. Sí. Sí, hay un baldío en la cuadra. Es una cuadra... Mire, esa máquina que usted ve ahí... Sí, ¿qué es eso? No, lo otro. Ah, bueno, por favor. Es una máquina de adelgazar. Usted se mete dentro y hay, por un lado, mucho calor, más o menos 60 grados. Sí. Y por el otro lado, una cinta que la obliga a caminar usted. Bueno, yo lo que... Es un caño que da vuelta. Bueno. Usted tiene que... Bueno, encerramos ahí 3 horas... Son 3 kilos por hora, más o menos. Sí. Después salen los masajeadores como los lavautos, esos automáticos, que le salen los rodillos y todo eso. Esto trabaja así. Y aún así, no le podemos jurar nada. No, bueno, el tema, a mí me recomendaron acá, porque este es un lugar muy prestigioso, que tiene, sí, ya lleva más de 4 años en el lugar. Casi 4 años. Vamos a cumplir ahora. Sí, en ahora. Sí, ahora. Ahora en enero. Sí, en enero. El 6 de enero, me ¿Te acuerdo. ¿Te acordás que el Día de Reyes dijimos? El Día de Reyes. Yo dije, vamos a abrir justo el Día de Reyes. ¿Te acordás que te dije? Y sin embargo abrimos el Día de Reyes. Fue un fracaso. Qué recuerdos. ¿Qué va a ser? Lo hicimos en la playa y justo hubo una tormenta. Sí, bueno. Sí. No pudimos, no importa, no había gente, no importa, pero ya pasó. Aquí estamos. Y si se cuentan los kilos que pierden todos nuestros clientes juntos, viene todo el barrio. Son acá más o menos 22.000 kilos. Mire, le digo más, nuestras clientas nos mandan regalos del peso que fueron perdiendo. Sí. Ah, qué bárbaro. ¿Pierde 3 kilos? 3 kilos de algo. De flores. De flores. Lo que fuere. Mire, este centro de mesa, sí. ¿Cuánto cree que pesa? 3 kilos. 3 kilos. Sí. Y así, ¿usted cuánto quiere perder, por ejemplo? No, yo lo que quería, primero vine muy vestida, muy abrigada. Sí. Porque prácticamente nadie me ve el cuerpo como es realmente. Entonces yo quería que ustedes primero hagan la evaluación. No, acá le vamos a hacer todos los... Claro. Y a partir de ese momento el tratamiento correspondiente. Mire, acá tenemos un nuevo criterio en asuntos de belleza. Está con nosotros el doctor Rolón. Ah, sí, sí, lo conozco. Psicoanalista. Sí, sí. Y él te convence. Te convence de que sos linda. ¿A cuántas convenció ya? Alguna. Y entonces... Usted no tiene necesidad ni de adelgazar, porque el tipo te empieza a llenar la cabeza. Ay, qué linda que estás, qué linda que estás, qué linda que estás. Pero es un baboso. Sí. ¿Qué quiere? Pero señor. Y la persona indicada para ese laburo tiene que ser un poco baboso. Qué lindo cuerpo que tenés. Y la cara, una carita más linda de la cuadra. Entonces vos te lo empezás a creer y nos cerramos electricidad, cinta, bueno, sí, depilación, todo, vas a la playa, y ya está, todo bien. Pero además, cuidado, hay que prepararse porque la playa es muy traicionera. O sea, no solo hay que prepararse para estar lindo y ponerse bien, no hay que ser tan superficial. No, por supuesto. No, bueno, pero hay que prepararse porque la playa tiene muchas enfermedades. No, pero enfermedades ocultas, mucho animal. Bueno, en la arena también, en la arena el calor. Entonces hay que usar mucho repelente para los mosquitos. Pero no, ¿es verdad que hay unos gusanos de la arena? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que por lo general no los vemos. No, claro. Salvo que estemos mirando bajo la arena, ¿no? Buscando gusanos. Para eso yo no me gasto un platal en venir acá a Mar del Plata. Bueno. No, Mar del Plata no. No estoy hablando de Mar del Plata, donde vamos a ir también. Estoy hablando de otras playas. Ah. En donde hay gusanillos. Blancos, dice que son blancos. No puede ser. Se mimetizan con... ¿Con la arena? ¿Cómo si son blancos? Con la arena. No hay nada menos blanco que la arena. Sí. Y son muy, muy, muy pequeños. ¿Y qué se hacen, por se favor? Le meten en el cuerpo. Se le meten por la piel. ¡Qué impresión! Y después se le hacen como unos bultos. Pero señor... En cualquier lado, ¿a dónde se les ocurre? No, bueno... Sí, en el cuerpo, y usted se toca y se nota rugosa. ¿Rugosa o rugoso? Bueno, depende. Depende de lo que se note. Claro, no. Por ejemplo, si es el brazo, es rugoso. Es rugoso. Claro. Y así. Bueno, tienes que... casi lloro. Actuar en consecuencia, enseguida ir a una sala sanitaria. Claro. Y decir, mire, estoy rugosa, o rugoso. O rugoso. Y creo que son los gusanos blancos. Para eso no hay tratamiento. ¿Y entonces para qué va? Bueno, pero avisa. Señor, me hizo avisa. Tarde 10 minutos. Sí, yo sé que había... No importa, estamos atendiendo a este que tiene una enfermedad verdadera. Bueno, no, porque a veces lo confunden con los bueno, males. Entonces me da la razón a mí. Está lleno de peligro. Bueno, algún peligro, puede haber. Vos, por ejemplo, pisás un agua viva. A mí me pasó. Se me inflamó el pie. Está viva de casualidad usted, señora. Porque la pisé al revés, no la pisé de la parte del caparazón. La llegás a pisar derecho. No tiene caparazón el agua viva. Claro. La pisé de la parte por de abajo. Eso, al no tener caparazón. Bueno, claro, pero es otra cosa. Es mucho más peligrosa. Se me quedó prendida el pie y yo fui caminando como 100 metros y cada vez el agua viva tiene como nervaduras que tiene veneno. A mí, bueno. A un amigo que tengo, discúlpeme que sea autorreferencial. Sí, ¿no? Estamos hablando confianza. Bueno, este muchacho se acostó en la playa y justo había un agua viva. Se le prendió a la espalda, el agua viva lo desconoció. No lo desconoció, señor. No conoce a nadie el agua viva, señor. Se le prendió así y se volvió loca el agua viva, ¿viste? Porque cuando le agarra como... Por favor. Como le agarra el atavismo ahí. Bueno, no, y es se así. Prende y no largaba. No, es una sopapa. ¿Cómo va a largar? Y queríamos arrancarla y más se emperraba el agua viva, ¿no? Y... entonces fuimos a un muchacho que vive en la playa y sabe cómo tratar los bichos. Y agarró un palo. Sí. Sí, bueno, tampoco. Y se fue a empujar con un palo al agua viva y medio te afloja. Mismo que a los perros. No aflojó. No aflojó. Pero escúchame. Bueno, que llegó la tardecita, este muchacho tenía que ir, al casino, qué sé yo. Y se vistió. Puso la camisa con el agua viva dentro. Dolor, por favor. No, pero señor, ¿qué iba a hacer? No, ¿qué iba a ir? Qué ardor, toda la espalda. El cuero, un ardor. Se echaba aguarrá, se echaba. Querosén, le echábamos. Por ahí estábamos en una fiesta que había en el casino. Sí, en un casamiento, eso. Sí, los casamientos en el casino. Sí, claro. Un muchacho que se casaba en el casino por hacer una gracia. Y pasa, sí. Y cada tanto iba al baño, se desabrochaba la camisa y se echaba caña. Pero ¿cómo puede ser? La emborrachaba. Claro, porque estaba desesperado. ¿Pero no probó con un gel lubricante? No. ¿Qué? Echaba aguarrás, no se iba, que le va a meter un gel lubricante. Pero sí, ¿por qué? ¿Sabe cómo se ríe el agua viva? Le resbala. Y bueno, Y esa noche se fue a dormir con la novia. Él no le había dicho nada. Esto lo había dicho. Y por ahí el tipo se desviste, se mete en la cama, y la mina lo va a abrazar. ¡El grito que pegó! No. ¿Qué ampolla tenés? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Y digo, mirá, me agarró un agua viva. Y sí, bueno. Pasó así, así. ¿Qué no le había contado antes? Se puso como loco. No le quiso contar. Se lo ocultó. Y bueno, entonces la novia, desesperada, dice, vamos inmediatamente a, ¿cómo se llama? La asistencia pública. Y que tendría y que haber es, le elegí, dice, ¿la guaviva o yo? No, bueno. Pero no, ¿cómo no es un planteo. No es un... La pareja dice el término. ¿Qué? Claro. Elegí, si vos querés estar con la guaviva, bueno. No, pero bueno, no, pero... Está con la guaviva, y si no, bueno. Ah, no. Pero no es para ponerse así, ¿no? Y bueno, lo dejó, la menos. Claro, porque el tipo ahí se enojó, me dice, más sí, se quedó y te venís. Porque ya andaba mal de hambre. Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Ese es el punto. Sí, sí. Cuando una manda... Es así. Está en una crisis. Y bueno, y un día... Él estaba, ya se estuvo como 2 meses con la guaviva. Ya se había acostumbrado, la gente lo miraba. Y un día también se acostó ahí, pero se acostó boca abajo. Claro. Para no aplastar la guaviva. Sí. Y aparece otra guaviva. Y la guaviva que él tenía vio a la otra. La vio así. A su semejante. Se dio vuelta. ¿Dónde tiene los ojos? En todas partes. Ah. Es una gelatina, no sé. Claro, sabe. Ve, digamos, así, con los ojos de la idea. Mm. Y despacito se fue. Claro, capaz que este muchacho, cuando sintió que se iba, se quedó quietito. Porque dice, si yo la quiero espantar, capaz que en una de esas agarra de nuevo. Se prende. Porque veo cómo es la gente. No, el agua viva, no sé. Y la gente igual. Y bueno, se le fue, se aparearon ahí con la guaviva. ¡Ay, señor, por un favor! Un espectáculo... Por favor. ¡Ay, señor! ...dantesco. ¿Qué ¿Es parecido el agua viva, digamos, al ser humano? ¿Es para acoplarse? No. Sí. ¿Según quién? Con... Pero cuídese porque quizás le puso huevos. Eso, lo primero que hizo el tipo fue otra vez la asistencia pública. Sí, claro. A ver, porque si por los huevecillos. Sí, porque por ahí tanto tiempo que estuvo ahí. Digo, revíseme, dice, a ver. Bueno. Yo cuando lo vieron venir, uy, dice, ahí viene, porque le decían agua viva. Ahí viene agua viva. Le dice. Claro. Dice, se me fue la agua viva, pero me parece que me quedaron los huevos. Sí. Dice, ¿dónde? No, de la espalda, señor. Sí. Pero se le queda pegado los huevecillos. No sé si usted vio los huevos de agua viva. No. Bueno, son minúsculos. Muchos. ¿Muchos huevos? Muchos huevos. Una agua viva tiene 50 huevos, más o menos. Un poco más. Para mí, más. Más. Entre 50 y 200. Prosperan pocos huevos. A todos los que ponen muchos huevos, claro, se le mueren todos. Sí, claro, se mueren así todos. Que no sé para qué se rompen el alma. Porque es así, vio que es la naturaleza. La naturaleza es, así. Es una cosa que a veces digo yo. ¿Qué dice? Te juro. Quedan los más fuertes, los. Bueno, total que sí, le encontraron varios huevos. Ah, ¿lo encontraron? Sí, lo revisaron bien, le hicieron una tomografía. Sí, pues bueno, tampoco, qué pesado. A ver si le encontraban huevos. ¿Y? Y lo revisaron, ¿y se toqué? Y se me parece que es un huevo. Bueno. ¿De agua viva, doctor? No, de agua viva. Ah, bueno, de agua viva, sí. Estamos buscando. Y le encontraron 6. Se lo sacaron. Bueno. Y bueno, este muchacho ahora vive bien. Bueno, vive bien, es un decir. Sí, bueno, después de semejante trauma. No vive muy bien. Pero porque no tiene nada que ver con el agua viva. Bueno. Pero no, le habrá dejado marca, además, porque eso es... Eso te marca. No es que te marca, le deja cicatriz. Sí, te marca, ay. A mí la viruela me marcó. No. Muchachos, me gustaría hablar un segundito con ustedes. Sí, señora, estamos para su servicio. Sí, sí. Porque yo me vine a atender acá Yo soy la viuda de Barraza. Sí, sí, sí, Barraza, ya la conocemos. Sí. ¿Se acuerdan de Barraza? Sí, ¿no? Cómo no, pobre. Parece que fue allá. ¿Se acuerdan que...? Si no hubiera sido por lo que le pasó en la playa. Lo enterraron por hacer una gracia y después no lo encontraban. Pero el balneario lleva su nombre. Vamos todos a Barraza. Sí, pero les puedo decir, Barraza, ¿les puedo decir una cosa? Mi marido, Julio Barrazas, sí, fue uno de los matones más grandes que hubo acá. ¿Uno de los qué? ¡Matones! Pero ¿y ahora me lo viene a decir? No puede y ser. Yo soy la viuda. Yo tampoco lo conocía, don Julio Barraza. Pero sí, si era... Eres un pan de Dios. Pero era. Sí, era un yogur venía sin sabor. Venía caminando despacito con los anteojitos. Sí. Pesaba 45 kilos con el freno y la montura. Sí. Son los peores. Hola, hola, ¿qué tal? Un matón, don Julio Barraza. Pregunten, perdón, pregunten en el cementerio cuánta gente... ¿Qué cementerio? Si lo si quedó enterrado en la playa. Sí, preguntamos en el cementerio porque... ¿Cuánta gente enterró Julio Barrazas? Ah. Y trabajaba ahí de sepulturero. Entonces me parece que no fui muy clara con ustedes. Muchachos, o me atienden o son boleta. ¿Me explico? Pero si Julito soy murió. La viuda del matón de Julio Barrazas. ¿Qué tiene que ver? Y de la viuda hay que venir a hacerte la... El matón era su marido, y como matón era pésimo. Miren lo que tengo acá. ¿Un agua viva? En la cartera, señora. ¡Ah! Adentro de la cartera, miren lo que una tengo. Una pistola Ballester Molina. Sí. El revólver que me dejó mi marido. Y hace media hora que estoy escuchando pavadas. Y no me están atendiendo. ¿Qué se propone apuntándonos con esa espantosa pistola? O me sacan 10 kilos de encima o los mato. Es que lo encima hay que cortarle una pierna. Me refiero a adelgazar. Ah. Un momento. Aquí tengo. ¿Van a hablar algo entre ustedes? No. Listo, yo puedo permanecer aquí. Bueno, salga, vamos a hablar. Bueno, a pesar de tener un revólver, me voy a ir. Sí, para pensar el tratamiento, sí, cómo va a ser. Porque yo un segundito nada más. Sí, sí, por respeto, no queremos hablar delante de usted. Es más, me voy y dejo el revólver acá, pero están amenazados. Bueno. Muy bien. Tengo una idea. Sí, tengo una idea. ¿Por qué nos apoderamos del revólver que dejó ella? Está ahí, al lado. Claro. Y cuando venga, va a querer agarrar el revólver y le va a decir, ahora lo tenemos nosotros. Y le apuntamos y es una estrella, una idea maravillosa. Adelante, espera, sí, me lo agarre. Sí, vuelvo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el revólver? Ahora lo tenemos nosotros. ¿Dónde está el revólver? Si no nos hace bajar 10 kilos a cada uno, la matamos. Muy bien, me olvidé de decirles una cosa. Las balas las tengo en la cartera. Me olvidé de ponerlas. Momentito. Puede salir un momento. No, bueno, sí, bueno. Pero me olvidé de poner las balas en el revólver. No tiene balas, Roberto. Estamos perdidos. Y sí. Estamos perdidos. ¿No tenés balas por ahí? ¿Cómo voy a tener balas? ¿De dónde las voy a sacar? No tengo nada. Entonces estamos perdidos. No, la tenemos que engañar con un plan, un tratamiento. Y ya sé. Le decimos que va a perder esos 10 kilos. Vamos a decirle que la vamos a atar. Y que de esa manera va a perder 10 kilos. Claro. Y cuando esté atada, la sometemos a nuestros designios. Exactamente. Le sacamos la cartera, cargamos las balas en el revólver. Y la amenazamos atada y amenazada por una pistola. Dos veces. Creo que no nos va a poder someter. Es un excelente plan. Maravillosa. Adelante, señora. Muy bien. estuve afuera esperando que me llamaran. Tenemos el tratamiento ideal. Es el tratamiento Atame. Sí. Fantástico, no tengo ningún problema. Ustedes sugieren y yo dispongo. Siéntese en esta silla, señora. Sí. Mire, ¿y un matambre alguna vez? Sí. Sí, ¿le puedo pedir una cosa? ¿No puede poner otra silla más que la estoy rajando, la silla de plástico? Sí. Póngale. Vamos a atarla, vamos a darle varias vueltas. Ahí. Floja, señora, floja, floja, floja. Ay, pero me están atando. No respire. Ay, pero parezco un colchón atado con alambre. No respire. Retenga. Muy bien. Está bien segura, bien atada, sí, ¿no? Sí, muy atada. ¿No se puede mover? No. Bien. Ahora, ¿ve esta cartera que es suya? Sí. Sacamos las balas. Sí. Una, dos, tres. sí, etcétera. ¿Y este revólver que es suyo? Lo cargamos. Sí. Y ahora le apuntamos, y usted está atada, no se puede mover. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? No, que es una amenaza, en el caso de que fuera necesario amenazarla. La estamos amenazando. No importa. Qué ridícula. No sabemos. ¿Por qué se ríe si su situación es pésima? Cree que con esa bala me van a atravesar la capa de grasa. ¿Qué, no son balas para este...? No, una vez más. Son balines, señor. Bueno, señora, ¿qué es lo que quiere entonces? Adelgazar. No la podemos hacer adelgazar 10 kilos ahora en media hora. Es imposible ese plan. Bueno, entonces deme de comer. Entonces, vamos a desatarla. Cuidado. Sí. Y tenemos nuestro plato de esta tarde. Ah, esto es lo más lindo del mundo. Huevos de agua viva. Fritos. Qué transparentes que son. ¿Qué le parece? Delicioso. Puro omega 3. Todo contra el colesterol malo. Media caloría. Ay, qué deliciosos que son. Me estoy comiendo uno y otro. Sí, sí. Bueno. Si siento un ardor, es común en la primera ingesta. Sí, en el tracto digestivo se siente como ardor. Tenga cuidado. Cuidado, se le quedó prendido. Uy, sí, la eso. La desconoció. Sí. Ay, pero qué pegajosos son los huevos. Sí, ay, señor. Me está quedando... Ay, mire, se le cayó un huevo en la falda. Uy, y... Están naciendo nuevas aguas vivas. Y se están prendiendo a la piel. Pero se está transformando, señora, ¿se siente bien? Me parece que la tenemos que enterrar con Julito. ¿Tenés caña? Claro. ¿O aguarrás? ¿Pero la querés despegar? ¿O no? ¿La dejamos así? No, la dejamos así. Señora. Enseguida volvemos, señora. Ya sé, va a ir adelgazando, lo va a ir sintiendo. Bueno, mientras tanto vamos a hacer una... ¿Pausa? Pausa. Permiso.